Dale, sentate. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra, Sandra Polanco. Estamos en la localidad del Talar, departamento Santa Bárbara. Hasta hace muy poco, directora de la escuela número 66. Hoy en día, jubilada. Sigo aquí en el pueblo todavía. 38 años de vivencias y convivencia en esta localidad. Hoy, acompañando a mis ex compañeras de trabajo, colegas de la escuela 66 en esta lucha que están realizando, que vienen realizando ya hace más de un mes, necesaria nuestra solidaridad y nuestra compañía con cada una de ellas, porque nos afecta a todos. En este momento son los docentes los que están al frente de la lucha y los que han comenzado con este reclamo, pero directo o indirectamente el reclamo de ellos ha beneficiado a otros gremios, a otros trabajadores del Estado, y todo lo que ellos piden va a terminar redundando como cascada en todos los otros trabajadores que pertenecen al Estado. Como así también las problemáticas que tenemos en Jujuy, que afecta a todos, aunque no nos demos cuenta, y que si no somos originarios, no me toca a mí, nos va a terminar tocando de una u otra manera, afectando todo lo que la nueva reforma del gobernador ha impuesto en la provincia. Y acá ahora está usted como jubilada, ¿y eso qué implica? ¿Cómo puede...? ¿Le alcanza esa...? No, es que no nos alcanza a nadie. En el sueldo que tenemos, yo mirando el sueldo de que ellos han obtenido ahora, el aumento que han obtenido ahora, con lo que yo me jubilé, no nos alcanza para vivir. Cuando te dice una canasta básica, es un matrimonio, mamá, papá, dos hijos, alimentación. Olvídate de que tenés que pagar impuestos, que tenés que estudiar, si alquilás, si tenés otras necesidades, si tenés una persona enferma o sos una persona mayor de edad que necesitas controles médicos, medicamentos, viajar, ir y venir. No te alcanza con lo que ganas, eso es cierto. Pero la situación está mal para todos. Hay gente que a lo mejor está mucho peor que el docente o que un trabajador municipal o un personal del hospital. Por eso es que es necesario que... aprovechando esta iniciativa de los docentes de que comenzaron hace un mes, el reclamo, la protesta, después de 8 años de silencio, porque fueron 8 años de amedrentamiento constante, de que el docente no se animaba a salir, ningún trabajador se animaba a salir, por miedo a los descuentos, por miedo a la persecución del gobierno, era este el momento de reclamar a lo que al trabajador le hace falta y a lo que la comunidad le hace falta. Y ahora sumado a la reforma, ¿sí? Y con todo lo que está hoy día, me reía, por ejemplo, con el comunicado del Ministerio de Educación, poner docentes para poder suplantar o ayudar al niño con necesidades dentro de la escuela. Nosotros pasamos una pandemia, el gobierno se olvidó que necesitábamos docentes, más docentes para trabajar con los alumnos después de casi un año de no estar dentro de las escuelas. Se olvidó que nos mandaron a dar clases virtuales cuando no había en el pueblo y hasta el día de hoy no hay internet, teniendo el cablecito que pasa para el internet, ¿cómo se llama? La fibra óptica que pasa por acá, llega hasta la esquina. Teniendo en el pueblo fibra óptica, que la escuela no tenga internet, que los alumnos hayan tenido que recibir clases en un teléfono, uno, toda la familia. No se preocupó en ese momento de la situación en la que estábamos viendo. Ahora, para recuperar los días de clase o justo el acto único del día del maestro de primaria, ese no va a ser un acto único para no perder un día de clase, con eso ya recuperamos ya el mes que tenemos perdido. Ese es un ataque permanente que hace hacia la docencia, y no es de ahora, lo ha hecho siempre, y se desgasta mucho en la docencia primaria. La docencia primaria ha sido constantemente no reconocernos como profesores que somos, porque les guste o no somos profesores, no reconocer nuestro trabajo. A nosotros, por ejemplo, en relación a educación media. Educación media ha logrado que por hora le paguen 4.600 o algo así, la hora. Un profesor puede conseguir 15 horas, 20, 30, las que pueda conseguir. Le pagan por la cantidad de horas. El docente en este momento, el docente de grado, está trabajando 25 horas diarias, pero le pagan un sueldo por 15 horas. Ahora, como gracia, como mira qué bueno que somos, le vamos a pagar 18. ¿Y el resto de horas quién se las paga? Y estamos hablando de horas en trabajo, cumpliendo horario en el lugar de trabajo. No las horas que insume el maestro para venir, que por ejemplo, en este caso los maestros del Talar, y con el nuevo cambio de horario, te levantás a las 4:30 de la mañana para tomar un colectivo a las 5. Son 2 horas de viaje, ¿sí? Para llegar a tu escuela. Venir, trabajar, cumplir esas 5 horas y 2 horas más de viaje con suerte. Si no se echó a perder el colectivo, si no te quedaste tirado en la ruta, si el camino estaba bien, para llegar a tu casa. Eso, llegar, comer tarde, almorzar tarde, compartir con tu familia, tener que hacer la documentación, los papeles, la carpeta y todo lo que te piden dentro de lo que es una escuela primaria. Esas horas tampoco te las pagan. Está bien que no me paguen las horas en mi casa, pero por lo menos que me reconozcan las 25 horas que sí me tiene trabajando fuera de la escuela. Y no las paga. Entonces nosotros siempre vamos atrás en cualquier movimiento que haga. Entonces, esto de que le aumentamos el sueldo, están 200 mil pesos van a ganar. 200 mil pesos vas a hacer una compra de alimentos básicos en tu casa, son 50 mil, 60 mil pesos. Y no me hables de comprar carne, de comprar verduras, ni de comprar excentricidades. Estamos hablando del fideo, el arroz, el té, la yerba, la más barata. Ya no toma mate de calidad, la yerba que está más económica, el aceite que te ponen de oferta, porque ya ni siquiera eso podés hacer. Entonces, realmente el ciudadano, el trabajo, sobre todo lo que es el empleado del Estado, está muy mal pagado, muy maltratado en todos los niveles y bueno... son los docentes, como siempre, nos tienen, a nosotros nos catalogan mal, pero si no era por los docentes, no había movimientos de otro lado tampoco. Entonces, hay que acompañarlos. Y acá estamos, a pesar de que ya no estamos en la escuela, acompañando a los colegas también. ¿Y acá la vida en el talar es particularmente difícil? ¿Cómo es acá? Comparado con otros. Lo que pasa es que es un poblado chico, entonces como que es más tranquilo. Es más tranquilo vivir, es difícil en la medida que si vos tenés que vivir de acá en el pueblo como trabajador y consumir acá. Entonces vos siempre, la mayoría de la gente que vos vas a ver del talar viaja a comprar a Ledesma o a otras partes como para hacer la diferencia, ¿sí? Porque en última caes en un negocio de la zona para comprar, porque siempre está, porque el comerciante de acá trae la mercadería y al precio que lo consigue le aumenta el viaje, el transporte y todo lo demás que gasta por la zona. Entonces, para poder realmente hacer un poco de economía y que la plata te alcance, vos tenés que salir y buscar en otra parte, comprar Ledesma, San Pedro, Jujuy, por ahí se juntan familias, compran por mayor y se dividen para poder hacer la diferencia. Si no podés vivir así, no podés. Después el talar es hermoso, es un pueblo tranquilo. Yo llegué a los 20, cuando tenía 21 años, a trabajar en la escuela y ya me jubilé y sigo aquí. Acá, ¿te gusta el lugar? Estoy tranquila. En algún momento me voy a tener que ir, pero por ahora sigo. Muy bien, muchas gracias. ¡Una cara lucha! ¡Pueblo, que escuchas!